Musicòpolis, la capital de la música. Així hem escoltat la música de Britney Spears a través de Musicòpolis amb aquesta cançó Hold It Against Me. Avui anem a recordar cançons de temps enrere, en aquest cas des del gener del 2011 sentíem la cançó de Bonnie Mackey interpretada per la Britney Spears. I la següent peça que us portem és de Corinna en la companyia de JJ i el No Sleeping, que sona ara mateix també a través de Musicòpolis, la capital de la música. There's no time for sleeping, slipping. We're going out, no sleeping, slipping tonight. There's no time for sleeping, slipping. We're going out, no sleeping, slipping tonight. I'm feeling naughty, feeling good, I'm feeling pretty. Ain't got no plans, ain't got no job, ain't got no meeting. But I got my friends and all the time in the world to party. And all the people follow me, you know I got it. Got it. There's no Ritmes que et marquen el cos, que et fan moure les cames i que et fan que, d'alguna manera determinada, te sentis molt millor, perquè és sentir molt, i amb aquest I Wanna Fly des de l'àlbum, des d'un recopilatori que es deia Europa Baila, però també des del seu propi àlbum, amb aquest tema d'aquest 2011, que es va llançar el mes d'agost passat. G-Mall, I Wanna Fly, vull volar. De la música que ens arribava, música ballable, la música de casa, amb els fantàstics, els Amics de les Arts. Umi o cohete, llama o cohete. Més, o menys. Musicòpolis és la capital de la música. Over mountains and sky blue seas, on great circles will you watch for me? The sweetest feeling I've got inside, I just can't wait to get lost in your eyes. And all these words that you meant to say, held in silence day after day, words of kindness that our poor hearts crave, please don't keep them hidden away. Bright you shine, a

podría ser quizá delineante de columpios rojos, un gran nigromante, un cantor de nanas, quizá buhonero y venderé palomas, pócimas y ungüentos. Pensándolo bien, me conformo con menos. Podría ser jardinero en Marte, médico de flores, poeta ambulante, desollinador volando en tejados, probador de espejos, un pirata honrado. Quisiera ser hombre al fin y al cabo. Anem acabant aquest segment de Musicòpolis amb Manic Street Preachers, una excel·lent cançó aquesta, que ens en deia It's not war, just the end of love. No és la guerra, només el final de la mort. Des del 2010 el van extreure des de l'àlbum Postcast from a Young Man. Des del Regne Unit a Manchester van enregistrar aquest clàssic del rock britànic amb la seva excel·lent música. James Dean Bradfield a la composició d'aquesta magnífica cançó. I m'acomiado amb Lo único que yo quiero de La Riva, Musicòpolis. El vostre segment musical retorna en breu. Si yo no estoy en nada. Oye, porque te pintas todo el día, te apareces a la hora que quieras. Y tú sabes que yo estoy en la música. Sí, la música, la música. música. La música es la vida, mami. Lo único que yo quiero, mujer. Lo único que quiero, lo único que quiero. Es tenerte bien servida y darte un besito. Lo único que yo quiero, mujer. Lo único que quiero, lo único que quiero. Es tener todo tu amor y tu cariñito. Lo único que yo quiero, mujer. Lo único que quiero, lo único que quiero. Es tenerte bien cerquita y darte un besito. Lo único que yo quiero, mujer. Lo único que quiero, lo único que quiero. Es tener todo tu amor y tu cariñito. No me digas que no te hago caso y me vigila solo por si acaso. Y si la cosa está, ya agarra y echa pa' allá. Ya no te aplacan ni mis flores ni aquella linda canción. Dale una risa a tu corazón, pa' mi consuelo. Tírame un beso desde el balcón cuando veas que ya llego. No riegues chismes en la escalera, pa' que después no estés en candela. No tengas miedo cuando tú sepas que ya mi rumba pa' ti no suena. Y me decías, tu amor es mi verdad, pa' mí ya no hay más nada. Te conquistaba con mis flores y un verso de trovador. Que cabizbajo que va el amor y oscuro el tiempo. Se han escapado tus sentimientos y yo me afano en mi empeño. Dame un poquito de lo que queda y no le metas ruido al sistema. No veas fantasma por donde quiera, si yo contigo voy hasta afuera. Lo único que yo quiero, mujer. Lo único que quiero, lo único que quiero. Es tenerte bien cerquita y darte un besito. Darte un besito, mamá. Lo único que yo quiero, mujer. Lo único que quiero, lo único que quiero. Es tener todo tu amor y tu cariñito. Lo único que yo quiero, mujer. Lo único que quiero, lo único que quiero. Es tenerte bien cerquita y darte un besito. Ay, qué rico, mamá. Lo único que yo quiero, mujer. Lo único que quiero, lo único que quiero. Es tener todo tu amor y tu cariñito. Y tu cariñito. Salada, te encanta la cumbia. Todo, todo me gusta, todo. Hasta yo te gusto. También. Ay, no.